Bienvenidos al espectáculo de este podcast hecho por los participantes del IES Renacimiento en el módulo de formación profesional básica de madera. La onda de caño roto. Estamos hoy con Nora, yo, y mi compañero Dorian, que también se va a presentar ahora. Hola, buenos días. Hoy vamos a hacer una presentación porque queremos hablar de la Agenda 2030 y qué son los ODS. Pero antes pasaremos a nuestro compañero Marcus, que ha hecho unas entrevistas. Muy buenas. Soy Marcus, como dicen mis compañeros, sí, he hecho unas entrevistas preguntando a gente del mismo Instituto del Renacimiento, profesores, directora y... Esperemos que os guste. Danos un like, comparte, difunde y... Y disfrutarlo, que es muy entretenido. Hola. Estamos aquí con mi compañero Aarón y hoy vamos a hablar de la Agenda 2030 y de los ODS. Hola Aarón, ¿y qué son para ti los ODS? Hola, buenas. Los ODS son la Declaración Universal de los Derechos Humanos en un documento elaborado por representantes de todas las regiones del mundo, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. ¿Por qué se llaman sostenibles? Porque la parten de la visión que los estados, las organizaciones y todas las personas sabemos debemos comprometernos a desarrollarnos social, económicamente y tecnológicamente. ¿Qué haces? ¿Estás loco o qué? A ver, Iván, ¿cuántas veces te he dicho que cuando te acuestes a dormir, por favor, desconectes el ordenador, la Play, porque gasta mucha energía? Que hay luz de sobra, deja de hacerte el tonto, tío. A mí me da igual eso, es cuestión de economizar y ahorrar un poco más, porque si no, no llegamos. Ingenuos, mirad el sol. ¿No veis que estamos en el 2050? Esto de las luces se quedó en el 2020. Hoy en día ya no tenemos luz corriente, no tenemos ni agua. Me recuerdo de cuando era pequeño que veía los dibujos en la televisión y gastábamos demasiado. Ya vino otro iluminado a echarme la chapa. Ahora con las restricciones que hay hoy en día no se puede malgastar tanto la luz ni el agua. Buenas, somos Marcos, María y Alejandra, somos alumnos de Formación Profesional Básica de Madera en segundo curso. Vamos a hablaros sobre la educación y las desigualdades que se ven tanto antes como actualmente. Para ello, hemos entrevistado a gente de nuestro instituto para saber cuál es el punto de vista de cada uno, tanto ahora como antes, cuando estaban estudiando. Bueno, pues estamos con... José Ángel Bueno, profesor de carpintería en el Renacimiento. ¿Nos podría decir en qué año estudiaste? A ver, yo mis estudios los comencé en 1974, con 6 años, primero de GB. ¿En qué centro? Centro, La Inmaculada, Santiago de Compostela. Vale, ¿en tu centro escolar viste alguna desigualdad? Desigualdad, había muchas, para empezar, económicas, que se veían claramente en la ropa que llevábamos los alumnos, en el bocadillo del recreo, los que llevábamos el bocadillo hecho de casa porque no teníamos pasta para comprar en el bar, los que se lo compraban todos los días en el bar, cosas de esas. ¿Qué diferencias ves entre la educación de antes y la de ahora? Pues la de antes era más despersonalizada, era basada mucho en la disciplina, por eso era posible que fuéramos 40 en mi clase. En mis clases de GB éramos 41 alumnos y que un profesor mantenía la disciplina perfectamente esos 41 alumnos. ¿Por qué? Porque los sistemas que utilizaban eran represivos, autoritarios, teníamos miedo y entonces estábamos callados. Ya de ahí que se aprenda más, pues lo dudo. Bueno, pues estamos con... Marta González, jefa de estudios de FP. ¿En qué año empezaste a estudiar? En el instituto empecé en el año 89. Vivía en Galicia y un pueblo cerca de Santiago que se llama Estrada, y allí hice mis estudios en el instituto. ¿En tu centro escolar viste alguna desigualdad, tanto a ti como con tus compañeros? Sí, claro, había desigualdades de económicas, personas con diferentes, o sea, muchos de mis compañeros no llegaron nunca a la universidad, como en mi caso. Muchos esfuerzos por parte de los padres si los alumnos querían continuar estudiando, porque para nosotros era irnos a otro pueblo, estudiar en Santiago, que está a media hora, pero bueno, ya tenías que desplazarte y eso, o sea que sí, muchas desigualdades. Estamos con... Elena Martín, la directora del instituto. ¿Viste o sufriste alguna desigualdad estando estudiando? Bueno, la mayor desigualdad es que mi instituto era solo de chicas. En esa época los institutos estaban totalmente segregados. Había institutos de chicos, institutos de chicas. El instituto masculino del barrio era el Cervantes y el Isabel Ela era el femenino. Y era un instituto enorme que tenía muchísimas alumnas, pero todas chicas, así que desde primero de BUP hasta COU, que es lo que equivaldría ahora a tercero de la ESO, cuarto, primero de bachillerato y segundo de bachillerato, eso lo pasé en un instituto que éramos solo chicas, así que fíjate tú si había desigualdad. ¿Qué hacían los chicos? ¿La formación era diferente? Pues yo no lo sé, porque nosotros solo vivíamos en nuestra burbuja, en nuestra pequeña burbuja. Y luego se nos iba un poco, también se nos iba encaminando hacia ciertas profesiones de alguna forma, no tanto en el instituto, sino más en el colegio, porque parece que a las niñas se nos preguntaba, ¿qué queréis ser de mayores? Y las únicas respuestas posibles eran enfermera o maestra, dentro de que ya se nos orientaba hacia el estudio, a las que se nos orientaba hacia el estudio, enfermera o maestra. Y en cambio los niños, pues había ahí todo tipo de profesiones disponibles para ellos, ¿no? Pues aviador, ingeniero, abogado, mucho abogado. Luego ya en el instituto ya no se barajaba eso, porque ya digo, ya éramos todo chicas, pero tampoco se fomentaban mucho las carreras científicas, ¿no? Era como que lo normal era ir por otra vía. Bueno, ahora mismo estamos con... Laura Zapata, profe de inglés. ¿Viste alguna desigualdad económica o de género? Sí, sobre todo en la secundaria, más que en primaria. Creo que no éramos tan conscientes. En la secundaria, por ejemplo, había algunos alumnos que tenían dificultades económicas y no les incluíamos en las excursiones o no podían comprar, por ejemplo, el material escolar. Algo que a mí siempre me ha parecido, pues, muy, es bueno, es una discriminación, ¿no? Y además les señalan enseguida. Entonces ellos mismos incluso se sienten avergonzados por no poder tener, ¿no?, las mismas cosas, los mismos materiales que el resto, o las excursiones. Pues muchas gracias, eso es todo. Nada, chicos. Bueno, ya habréis oído las entrevistas. La verdad que hay bastante material, sobre todo porque son gente que han estudiado hace muchos años y es bastante curioso cómo las cosas han cambiado desde hace tanto tiempo, bueno, no tanto, hasta ahora. Entonces, tengo aquí a Marcus, que es el que me ha acompañado a hacer estas entrevistas, y no sé, ¿qué piensas tú y qué opinas? Pues nada, ha sido una tarea complicada el poder juntarnos con cada una de las personas. Y pues me alegra saber la opinión que tienen cada una al respecto. Además es interesante porque una de las profesoras ha estudiado también en Londres y es muy curioso ver las diferencias entre España e Inglaterra. Sobre todo la disciplina que tienen los profesores, cómo no tienen ni siquiera contacto entre ellos, es bastante curioso. Y yo también tengo la experiencia de mi madre, que estudió en un colegio que solo había mujeres, entonces era muy distinto el hecho de que no sabías cómo era realmente las desigualdades que había, porque eran todo mujeres. Entonces no se daban a conocer tantas realmente. Y pues nada, esperemos que os hayan gustado las entrevistas. Bueno, a ver, al respecto de la opinión de cada uno, yo considero que a día de hoy las cosas han cambiado para bien en el tema educación, pero es verdad que siguen habiendo muchas desigualdades hoy en día que hay que seguir mejorando, como por ejemplo que al acceder a un puesto laboral, en la entrevista a las mujeres se les pregunte el hecho de ser madres o si tienen la idea de ser madre, y en función a la respuesta de... En función a su respuesta, se les adjudique el puesto de trabajo o no. Yo, como esto, tengo referencia a mi mamá, que es una persona que ella no pudo trabajar, no tuvo la oportunidad de tener una buena educación y formarse, debido a que se tuvo que hacer cargo del hogar por obligación de la familia. Entonces, tengo como referencia a mi madre. A lo contrario a mí, que yo sí he tenido muchas oportunidades para poder formarme con una buena educación, de lo cual yo estoy muy agradecido y satisfecho. Claro, eso lo tenemos que tener mucho, muy, muy en cuenta, el hecho de que tenemos muchas más oportunidades para sacar nuestros estudios. Mi madre quiso estudiar Bellas Artes y no pudo por tema de su familia y tal, y no la dejaban estudiar, entonces ahora ella es lo que quiere y tenemos que aprovechar que tenemos un montón de oportunidades, tanto para ir a la universidad, para estudiar la ESO de otra forma alternativa, que es una FP, y hay que aprovecharlas realmente porque es una pena que tengamos tantas oportunidades como no han tenido nuestros padres y no estemos aprovechándolas. Y no sé, que al fin y al cabo somos jóvenes y somos la futura generación, también hay que tener en cuenta que nosotros somos los que podemos cambiar el futuro que tenemos delante. Es decir, todas estas igualdades, aunque hayan desaparecido la mayoría, tanto económicamente como de otra forma, siguen existiendo, aunque tenemos muchos más medios para afrontarlas y superarlas. Pero es muy importante seguir hablando de ello y seguir siendo conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor y no callarnos. ¿Es verdad que tenéis más oportunidades? Obviamente sí, porque el mundo ya no es lo que era hace 20, 30, 40 años. Antes una mujer no podía salir, los jóvenes de antes eran un colegio de chicos y otro de chicas, ya no estaban en el mismo. Ahora tienes más a tu disposición tener más estudios, más... Yo creo que si antes que había menos oportunidades la gente ha llegado bastante lejos, como por ejemplo a tener carrera, gente que no tenía oportunidades, yo creo que nosotros que tenemos oportunidades podemos tener más facilidad y tenemos ventaja.